Bueno, gente, arrancamos una vez más con su programa La Biblioteca del Rock Radio. Queremos agradecerles por acompañarnos una vez más. Y como saben, estamos con la banda del mes, que es Ali Mileto. Y estuvimos escuchando su tema Soledad con el Paul Segovia, que está en el disco In Situ. Y a propósito de eso, quería hablarles un poquito de cuál es la discografía de Sally Mileto para que vean cuál les falta. Comenzamos con el demo A propósito de un día común, que es un tape de 1995. El disco Sally Mileto de 1999. El disco Cero del 2001. El 3 del 2003. In Situ, que es en vivo, del 2004. El Dolor, que en cambio es un EP, que es en el 2008. El Electroacústico, que salió en el 2009. El Bazuco, que salió en el 2013. Y en el año 2020 también nos trajeron un EP, pero que lastimosamente solo salió digital, que es el Cuántico HP, que es un concierto en vivo que dieron en ese tiempo que estábamos de cuarentena. ¿Cuál te falta de esos discos? ¿Cómo estás, Henry? Me dice Dani. Hola, gente, buenas noches. También me falta la mayoría, loco. Yo tengo el Dolor, el Cuántico, ¿cuál más tengo? Alguno más por ahí se me escapa. Tengo tres nomás de Sally Mileto. Yo no fui muy pilas y no compré en el momento. Y ahora es carísimo comprar música de Sally Mileto. Claro, todos los discos salen más de $60. Sí, es una locura, pero sí, no. O sea, algún rato, yo soy de los que piensan que algún rato te cae. Me han caído algunas cosas hasta regaladas, hasta encontradas, te diré, pero algún rato, lo que sí, suelo estar buscando, suelo estar pendiente de esas notas. Chévere, y cuéntanos, ¿qué más tenemos en el programa? Bueno, gente, para el programa de hoy, como es costumbre, vamos a tener bandas en el segmento de la A a la Z. Luego vamos a seguir con Mujeres y Metal. Luego nuestro segmento, que todavía tenemos por compartir música desde Guayaquil, con el segmento de Brutalidad Total. Y en esta semana vamos a continuar con Metal de tu Provincia, como habíamos hablado la semana anterior. Lo vamos a hacer en diferentes semanas por la cantidad de bandas que tenemos. Entonces, esta semana vamos a continuar con Punk de acá de Pichincha. Y para cerrar toda la biblioteca de este domingo, vamos a escuchar el segmento de arriba. Eso traemos para ahora. Y quería empezar, Dani, el programa enviando unos saludos y agradecimiento. Hemos tenido el chance de comprar algún material en estas semanas y ha comenzado a llegar. Entonces quiero mandarle un saludo a Antonio Lozada por entregarnos Biblian Rock. A Marco Viedo nos dejó justo el jueves, nos entregó discos de Misty Fate, que es un box, y el Descatón, que yo no tenía todavía. Vos sí tienes el Descatón, ¿no? Sí, le compré a los panas, amigo. Un saludo especial a Líder Farfán también, que nos hizo llegar unos disquitos que la gente está vendiendo por afuera, como hemos dicho, a precios loquísimos. Además nos dejó unos precios bastante cómodos. El disco que nos dejó es el Inmerso en la Sangre, muy de putas. Yo no lo tenía ni en Digipack ni en caja, entonces ya forma parte de la colección. Y estamos esperando que nos envíen los CDs de Apolo, que vienen desde Cuenca. Entonces, saludos para toda esta gente. Y ese vamos a tener a la venta, ¿no, Henry? Sí, estamos esperando que nos llegue. Parece que vamos a tener uno de esos como promoción. Vamos a tenerlo autografiado. Veamos, esperemos a que llegue y ahí les confirmamos. Chévere, bacán. Y sigue ese consejo a toda la gente que, si quiere comprar, traten de buscar con los músicos mismos. A veces resulta mejor con ellos y hasta pueden pedir que les manden firmados y todo. Es diferente. Sí, más que todo en el precio creo que es la clave, porque en nuestro caso estamos a veces comprando algunas notas y todo va sumando, ¿no? Entonces uno siempre está buscando precios cómodos para no parar de comprar. Pero bueno, eso será el tema de algún programa. Ya hemos de conversar de eso. Sí, entonces nos vamos con el segmento de la A a la Z, gente. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Seragen América, en Carapungo, tiene la solución a tus enfermedades de una manera natural, con tecnología subcoreana. Tratamos problemas de estrés, tensión, dolor de cabeza, insomnio, dolor de espalda, mareos, vértigo, entre otros. Estamos para ayudarte. Contáctate al 0987 138808. La consulta es gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, venimos ya con el segmento de la A a la Z y vamos a escuchar una de las bandas pioneras del metal nacional, A Demolición, con el tema Noviembre Negro, uno de sus temas clásicos. Sus inicios... diría el más clásico. Sí, así es. Sus inicios datan de mediados de la década de los 80, así que es amplio el camino recorrido por esta banda, que en su comienzo hacían thrash, heavy y hoy en día, con el pasar del tiempo, han evolucionado hasta un metal progresivo. Yo creo que esta banda hemos escuchado todos, así que gente, a disfrutarla. También vamos a escuchar a Demon Hunters con el tema Black Moon. El estilo que ellos tienen es un power heavy metal, formados también aquí en la ciudad de Quito en el 2017, inicialmente con el baterista Jonathan Rivera, vocalista, guitarrista Carlos Torre, guitarrista Danilo Lara, y luego de varios cambios de formación se integra el bajista Daniel Cadena. El grupo lleva el nombre de Demon Hunters en español, los cazadores de demonios. Discípulos de Ilya Stronger, mantienen un legado oscuro, uno que asusta a sus aliados y enemigos por igual, en concordancia con las líricas épicas, existenciales y medievales incluidas en los temas de la banda. Entonces nos vamos a escuchar estos dos temas y también tenemos una entrevista en YouTube con los Demon Hunters que está muy buena. Y ahí incluso nos cuentan del nuevo material que se viene, así que si no le han visto, gente, entren a nuestro canal de YouTube y van a encontrar varias cosas. Nos vamos con estas bandas. Las velas explodian de un cajón, verdugos en mi pecho, cumplió su misión, quizás en el instante de reflexionar, encerramos vuestras vidas a la oscuridad. We'll be right back. que cayeron por un ideal. Es la condena eterna a los que quieren morar o protestar. Las calles de sangre se gritan, la muerte toca tu puerta y la dejas pasar. El miedo tapa sus bocas, la opresión te aplasta y te obliga a matar. El reino de los olvidados se escucha en la sala desierta. Z. Bueno, gente, vamos a continuar con este segmento. Tengo que comentarles que el segmento de la A a la Z de esta semana básicamente es discografía del Dani, porque yo en físico solo tengo Puño, que vamos a estar escuchando un poquito más adelante. Pero bueno, así que el Dani va a estar un poco más encargado de comentarnos respecto a las bandas. Ahora nos vamos a escuchar un compilado de Punk Hardcore que se llama Desarme Volumen 1, y vamos a empezar escuchando a la banda Yuga, banda quiteña, con el tema Vuelve. No sé si nos comentas algo de este compilado, Dani. Es tuyo, sí. vos Yo lo tengo, este CD, y es de lo que yo no pensaba que era tanto así, pero ha sido muy difícil de conseguir, y dicho por los integrantes de algunas bandas que hemos conversado, como son los Curare, también los No Toquen, me han dicho lo mismo. Entonces es una joya mismo, es uno de los primeros compilados que se hizo en el país, en Guayaquil, y solo de punk hardcore, y con bandas nuevas en ese tiempo. Entonces estos temas son prácticamente algunos inéditos, otras primeras ediciones. Entonces este CD es cargado de buena hardcore. Bacán, sí me comentaste esa nota, por eso mismo digo que este segmento es básicamente tuyo. Bueno, y ahí vamos a estar escuchando en cambio a otra banda que se llama Descarriados, y el tema que nos presentan para este domingo es A las Sanguijuelas. ¿Qué nos cuentas de esta banda, Lobo? En cambio, esta banda era paralela a Los Oscura, ahí tocaban los hermanos López, y es una banda brutal que en realidad solo sacaron un EP, nada más, pero suena genial. Y ahí si pueden escucharlo, está, me parece, en SoundCloud. Por ahí pueden buscarlo. Así que nos vamos con estas bandas, gente. Sí, listo, gente. Escuchamos esos dos temas y regresamos. Goodbye. Seguimos con el segmento de la A a la Z y toca el turno de Punto de Encaje con Hardcore de Cepa. Esta banda muy conocida del hardcore que nació en 1998 aquí en la ciudad de Quito. ¿Sí has podido escuchar esta banda, Henry? Ah, claro, sí les conozco los Punto de Encaje. Sí. Más o menos, o sea, creo que va en la línea de Puño y estas bandas que son hardcoreras, pero no de escuela, pero sí las ubico. De hecho, también la parte gráfica de ellos, tuve la oportunidad de algún momento tener material de ellos, ahora ya no lo tengo, pero sí es muy bacán, sí, es de esas bandas que espero recuperar el material perdido. Y también, como decía el Henry, también vamos a escuchar a Puño con uno de sus nuevos temas que se llama No Lo Sé. Esta banda fue fundada en el 2008 y están cumpliendo 12 años, que también tuvimos el privilegio de ayudarles a sacar como Biblioteca del Rock un compilado, que si lo pueden conseguir sería bestial. Tiene todo, es un box que viene toda su discografía, y ellos han podido ir a diferentes países a tocar también, como Chile, Colombia, Argentina, y salir en varios compilados. Es una banda que está en crecimiento, que está en auge, así que pilas ahí si no les conocen. Hablen con el Ronnie, que es un man fresco, y él les puede facilitar todo. Compilado quedó súper bonito, Ronnie. Sí, muy recomendado para toda la gente. Póngase pilas, que no hay muchos, hombre. Sí. Entonces nos vamos con estas dos bandas y regresamos. Yeah. Gente, vamos a comenzar con las dos últimas bandas del segmento de la A a la Z. Como les decía, lastimosamente no tengo yo en mi archivo música de lo que les estamos presentando en esta semana. Por ahí, hoy vamos a presentarles a Profecía. Pero Profecía, ¿no te mandaron ahí algo de Brutalidad Total? Parece que te mandaron algún disco. Justo eso es lo que les iba a decir. Lo que tengo en este momento en mis manos de Profecía es el Traje Hasta la Muerte, que es el disco que nos hizo llegar la gente de Brutalidad Total, así que saludo a José Franco. Entonces vamos a escuchar, en esta noche está programado de Profecía, 7 nuevas plagas, es el tema que vamos a escuchar, y cerrando el segmento vamos a escuchar en cambio a Profetoken con el tema Raza Única. Yo esta banda nunca la he escuchado. ¿Qué nos cuentas, Dan? Es una mezcla de Profecía con Notoken. Entonces ahí va, justo es un cover de Notoken, pero que tocan juntas las dos bandas. Por lo general esta banda se arma para tocar en vivo en Guayaquil y les va súper bien en unos conciertos que saben hacer por allá. Bacán, es bueno ir conociendo esa nota, porque yo sí tenía la ligera sospecha, pues no quería aventurarme y hablar pendejadas. Entonces, gente, vamos con profecía y luego profetoken y regresamos, gente. We'll be right back. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fiestas Inc., especialistas en fiestas personalizadas. Globos con helio, piñatas, photobooth, guirnaldas, carameleras, sombreros. Además, arreglos con globos y cajitas decoradas para toda ocasión. Encuéntranos en la avenida Ladrón de Guevara y Barcelona esquina, sector La Floresta. Llámanos al 098-756-9384. En Fiestas Inc. fabricamos tu fiesta. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, gente, vamos a continuar con la Biblioteca del Rock. Nos toca el segmento Mujeres y Metal, como ya se dieron cuenta, y esta noche les he traído a presentar a Fernanda Carolis. Creo que todos le conocemos, así que vamos a empezar con un poquito de información. Ella es un músico y productora de origen ecuatoriana, nacida en Los Ángeles, y es una artista que combina diferentes influencias, como son sonidos latinoamericanos y con diferentes estilos de música contemporánea también. Ella empezó en su actividad musical a la temprana edad de 8 años. Ella participó en un festival de niños que organizaba la UNICEF en Holanda, en la época en que ella comenzó. Más adelante ella estudió composición musical en Berkeley, en la Escuela de Música, y luego también en la Universidad de San Francisco de Quito y en el Instituto de Música en Hollywood también. Bueno, Fernanda ha realizado varias giras en los Estados Unidos, en Europa y obviamente en América Latina, y ha presentado su música en escenarios como, por ejemplo, en el Coachella Music Fest, también en el Electric Picnic Festival, Lightning in a Bottle, y en el Burning Man, también en el festival de Sonorama, en Acafest, y también en un festival que se llama Festival del Solsticio, espero haberlo pronunciado bien. Entre otras cosas, eso es más o menos lo que ella ha hecho. Esta noche les vamos a presentar, vamos a empezar escuchando un tema de Pulpo 3. El tema se llama Cosecha de Humanos. Creo que es uno de los dos o tres temas más conocidos de... ¿Y les viste alguna vez en vivo, Jenny? Sabes que sí me he puesto a pensar en eso, loco, y la verdad no estoy seguro. Tengo mala memoria, pero sí, o sea, me parece que sí, justamente por el disco, por el excitador de frecuencias, me parece que les vi tocando el tema La Estación, que es la canción que a mí más me gusta. Un concierto que nunca me olvido es en el Miami Recepciones, donde tocaron. Me parece que fue en uno que saben hacer anualmente de tatuajes y todo eso. Ahí tocaron algunas bandas, Mortero, Cafetera, Pulpo 3, Hijos de Quién. Fue un conciertazo. Y recuerdo que la voz de la Carolis era media... como que te hipnotizaba así cuando cantaba de más ya Pulpo 3 en vivo. Eso te digo, tengo por ahí ese vacío, porque en la época del Miami los tatuajes, yo iba, fui a los dos o tres primeros, no sé cuántos fueron en total, pero o sea, tengo ese recuerdo porque ahí me hice unas perforaciones, entonces tengo esa nota de que le vi o no le vi, es un hueco que está ahí. Pero bueno, vamos a escuchar entonces de Pulpo 3, Cosecha de Humanos, y luego vamos a escuchar de lo que hace la Fernanda como solista, un tema que se llama Stars and Song, que es un tema grabado para sesiones en Gavestu, y luego volvemos con un poquito más de información. preguntas que desgarre esta burla. El culpable es el miedo al mirarnos tan vacíos y están reparadas las ciudades. El rebaño se contenta con ser destino. Están reparadas las ciudades, se van a hacer las ideas que golpea, me pena, abrázame. sidewalk of me, taking care of me, made me wiser now that I'm a mother. No smooth rides. For too long I've stuck on the rough, felt so gone, but I face it, contemplate it. Adversity has always been around to change, so don't give up. We are strong, we are made of stars and sun. So look up, she smiles at you. That moon reminding us to stay true. Amigos, entonces vamos a continuar con conociendo un poquito más de la trayectoria de Fernanda Carolis. Debido a su voz particular y la facilidad que ella tiene para cantar en inglés y en español, la han llevado a colaborar con artistas conocidos en el medio, tal vez más populares, como el caso de Alejandro Sanz, Marco Antonio Solís, También ha estado con Armando Manzanero, con Thalía, Gloria Trevi, quien más, Pablo y Paulina Aguirre, Joe Montana, Marqués Wyatt, entre, creo que esos tal vez serán los más conocidos. Entre sus trabajos, los que más destacan, son colaboraciones que ha hecho por fuera con Clorofila, del Nortec Collective en Baby Rock, y una cuestión que se llama Corridos Urbanos. También le han hecho bastante cobertura en algunas revistas, en medios como Rolling Stones, en la revista Chilango. Y bueno, ella también ha sido parte de algunas agrupaciones, como fueron Moctezum, Maleco Collective, y por supuesto en la banda Pulpo 3, que es una banda de culto acá en el Ecuador, donde ellos grabaron el tema Excitador de Frecuencias, que es lo que más ha marcado en la carrera de Fernanda Carolis de aquí en el Ecuador. Sabemos que algo está trabajando en solitario, esperemos que asimismo tengamos noticias de ella, no solo de lo que está haciendo por afuera, sino también que traiga cosas para acá, para el Ecuador. Y vamos a cerrar el segmento de Mujeres y Metal escuchándole a la Fernanda Carolis con un tema que grabó junto a Sally Mileto en el pasado Quito Fest del 2020. Vamos a escuchar el tema El Principito de Mubambra de la Calle. ¿Viste todo este Quito Fest? ¿Viste esta presentación, Dani? Sí, súper bacán, Sally Mileto en ese full invitados y estos arreglos también en la música y todo eso. Sí, esta presentación es con violín en vivo y todo, sí, súper bacana, súper recomendable, gente, eso lo pueden checar ahí en YouTube también. Entonces, listo, nos vamos con este tema y volvemos, gente, muchas gracias. Thank you. nosotros que tenemos que fundiarnos los sueños con ese estúpido perfume. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Haz realidad tus ideas. En Lado 28 realizamos identidad corporativa, edición de audio y video, ilustraciones, community manager para redes sociales y mucho más. Lado 28, únete al lado ganador. Búscanos en redes sociales, @lado28. Estamos para ayudarte. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, regresamos ahora sí con el segmento de Brutalidad Total desde la ciudad de Guayaquil y la banda Kill. Esta vez vamos a escuchar un CD que gentilmente nos envió. Las canciones que vamos a escuchar es Voces Kill With Remorse. No sé si está bien pronunciado, pero bueno, ahí nos vamos con esos dos temas. Y quiero hablar un poquito de esta banda que nace en el 2016. Empezaron como la mayoría de bandas haciendo covers de Megadeth, presentándose en varios eventos organizados en la ciudad de Guayaquil y de Cuenca. Las influencias de los integrantes se inclinan por el thrash metal, que es un poquito que me he dado cuenta que ese estilo abunda en Guayaquil. No sé, Henry, ¿qué piensas? Sí, o sea, estuve revisando algunas notas, viendo algunos documentales y cosas así que hay en la web. Y sí, lo que más pega ya en el Guayas es el thrash. Hay bastantes bandas que hacen unas un poquito más fuerte, otras más para abajo, pero lo que prima es el thrash metal. Así es. Las influencias de los integrantes, como decíamos, están en el thrash metal para la composición de los temas propios. A partir del 2017, la banda se centró en interpretar únicamente música propia, donde destacaron temas como The Day, When Hell Freezes y A Fight to Be a Killer. El 15 de agosto de 2018 sale al mercado bajo el sello ecuatoriano Brutalidad Total, como decíamos, su primer CD, Psicópata, grabado en SK Studio. Entre noviembre del 2017 y del 2018, la agrupación, la letra y música de todos los temas fueron compuestos por Mario del Teso. La formación de la banda es con Giovanni Lozano en bajo y coros, Violeta Silva es la vocalista, Eduardo Jiménez en guitarras, Mario del Peso es el baterista. Y la discografía que tienen hasta el día de hoy es Psicópata del 2018 y del disco que estamos hablando ahora, Evil Spain, del 2020. Entonces nos vamos con estos dos temas, que lo disfruten. Quiero es actuar, cumplir mi deseo para mi alma descansar.

segmento de metal de tu provincia, continuando con la provincia, valga la redundancia, de Pichincha y el género punk. Ahora con las bandas Acera Punk Rock con Amarillista, la banda La Escuela con Caminando, Retaque con Punk y Rock y Scan Café con Viene Ansiedad. Voy a hablar de dos bandas por ahora, que es Retaque, proyecto que inicia en el 1996 en las aulas de un colegio público aquí en la ciudad de Quito, buscando poner en práctica un cambio social que tiene que arrancar desde uno mismo y de nuestro entorno, dicen en la banda. Asimismo, también quiero hablarles un poquito de Scan Café, pionera de la mezcla del scan punk quiteño, que inicia su proceso de trabajo en el 2000 con un disco llamado Babosadas y un long play con un sonido característico y líneas musicales bien estructuradas. En el 2007 graban otro EP con el nombre Buenos Tipos, Malos Hábitos, en que logran hacer un hit llamado Ansiedad. Este EP ayuda a la banda a realizar una gira en varias ciudades del país. Scan Café logra mantener en equilibrio dos géneros considerados bases puntuales de procesos históricos de la música en general. Por una parte, como decíamos, el punk, que es llevado a cabo por una buena solidez rítmica, y otra de la mano el ska. Excluye tres instrumentos de viento que logran denotar la historia dentro del proceso de construcción musical de la banda, como una base clara del reggae, ska y el tradicional jazz. Entonces nos vamos con estas bandas. Que lo disfruten. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas, día de elecciones. Esta mañana en el lago de la Casa de la Cultura, la CONAIE mantuvo retenidos a periodistas y policías durante varias horas. Ellos realizaban su trabajo periodístico y cuando quisieron salir para procesarlo, no les permitieron. Hola, Luis. Hola Milton, amigos, buenas noches. Luego de varias horas pudieron abandonar el ágora, esto luego de consignas y discursos de dirigentes indígenas en contra. ¡Ey, ey, ey! ¡Amarillista, cabrón! ¡Ey, ey, ey! ¡Que vende tu opinión! ¡No vale nada! ¡Pero falló! Thank you. atención al mercado. Frecuencia, sé que me puedo reconectar. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos adictos y adictas al metal? Bienvenidos a un nuevo video y estamos con el comentario del álbum lanzado en el año 2007 por parte de la banda Descomunal, con el título Invalorable. Esta es una banda ecuatoriana, ellos fueron formados en el año 2002 y para el año 2007 ellos lanzan su segundo álbum de larga duración, luego de su primer disco, el disco Instinto. Para mí es un honor, para mí es una alegría poder comentar este trabajo que sin lugar a dudas es, para mí, uno de los mejores en lo que es la historia del metal y de lo que es el hardcore ecuatoriano. Esta es una banda que justamente tiene esa propuesta, ¿no?, de lo que es el metal y lo que es el hardcore en cuanto a lo que es su música. Debo decir que esta es una banda de las más importantes, de las más ya legendarias en lo que es este país, y que a lo largo de los años siempre se ha caracterizado por tener esa fuerza, esa energía, ese poder en cuanto a lo que es especialmente no solo sus discos, sus álbumes de estudio, sino también sus presentaciones en vivo. Es una banda que transmite muchísimo. Yo he tenido la oportunidad de verlos ya en innumerables ocasiones y nunca me puedo cansar de verles a los Descomunal. Recuerdo que, si no estoy mal, la primera vez que yo les vi fue cuando hicieron este concierto, justamente cuando pasó este accidente de lo que fue la Factory, y se dio este concierto conjuntamente con la banda Obituary. Se hizo un festival donde inclusive estuvo Vasca, estuvo Descomunal, y primera vez que yo les veía a los Descomunal, y fue espectacular. Qué increíble la energía, ¿no?, la brutalidad con la que la banda pues tocó en esa vez. Y ahí es cuando uno en realidad se enamora de la banda, ¿no? Uno en realidad logra sentir la verdadera esencia de lo que es la banda en sí. Entonces, conforme fue pasando los años, la banda siempre nos presentó el mismo nivel, esa misma identidad, ¿no?, de meterle muchas ganas a su música, de expresar y dejarlo todo en el escenario. Y especialmente uno de los discos que a mí personalmente me gustó de la banda ha sacado varios álbums. Este disco Invalorable para mí es el mejor que tienen ellos, y también como excusa de que ellos ya cumplen 19 años justamente por estas fechas, qué mejor manera de poderles rendir un tributo y poderles a ustedes también recomendar este tremendo trabajazo. Este es un disco que está conformado por 11 tracks y casi 46 minutos de duración. Desde el intro de este trabajo, ¿no?, desde la primera canción, que se llama Callari, es un temazo, es un tremendo intro, porque yo me acuerdo que inclusive en las presentaciones en vivo ellos se tocaban este tema. Son unos riffs que son pero bestiales, son riffs pero que te preparan para lo que será después un auténtico desmadre, ¿no?, una auténtica salvajada. El nivel de lo que es la fuerza, la contundencia que presenta Descomunal con este intro es fantástico, para después sí llevarnos al tema En Deuda con el Tiempo. No solo es que la banda tiene tremendos riffs, no solo es que la banda logra elaborar esos riffs que son inolvidables, que son fantásticos, que son mágicos, que se te quedan impregnados en la cabeza, sino que también el aspecto lírico que ellos tienen es fabuloso. O sea, la manera en la que ellos elaboran sus letras son letras que tú estás dispuesto a cantarlas a todo pulmón mientras tú estás en el concierto, ¿no?, viéndolos a ellos. Es para levantar los puños, llenarte de energía, y de igual manera se te iriza la piel por completo. Impresionante esta canción y el nivel de ejecución de sus músicos. Tenemos aquí en el bajo al dueño de la banda, a quien formó esta banda, a Miguel Vinuesa, un tremendo bajista, y especialmente desde los inicios de la banda hasta conforme ha pasado el tiempo. Especialmente en este trabajo, el sonido del bajo se escucha pero fenomenal, con un punch que es absolutamente devastador, con unas líneas de bajo que no solo es que van a estar presentes a ciertos momentos, sino todo el tiempo van a estar ahí, que le dan una textura impresionante a la música, que tiene un poder de que cuando tú escuchas esto, ya sea en equipo de sonido, ya sea con audífonos o ya sea en vivo, te va a retumbar el bajo. Impresionante cómo suena ese bajo, espectacular. También tenemos aquí las vocales de Gustavo Dueñas, un tremendo vocalista, con esas voces que son devastadoras, con esas voces que quedan pero perfectamente para el estilo musical que ellos realizan. Son impresionantes. Y si bien son vocales súper fuertes, tú sí logras escuchar y logras distinguir las letras de las canciones. Y especialmente en este tema, uno de los párrafos más importantes que tiene esta canción: la pasión que emerge es combustible que arde eterno. Yo sí les invito a ustedes igual a ver todas las líricas, ¿no?, de lo que es esta canción. Entonces las vocales son fundamentales para darle toda esa atmósfera a la música, y conjuntamente con las guitarras que en aquellas épocas estaban ejecutadas por Carlos Rodríguez, un tremendo guitarrista, súper técnico. Si es que no estoy mal, él también pues estudia música, un tremendo musicazo, un monstruo de guitarrista. Él pues usa guitarras de 7 cuerdas, y desde esas épocas no se veía su tremenda técnica, ¿no?, para elaborar cada riff, cada momento, todos los arreglos de las canciones, los armónicos artificiales, los momentos también de los sweep picking, cada uno de los elementos que él pues lograba conjugar. De igual manera, usando bastante lo que es el elemento de lo que es la pedalera, en cada una de las canciones se ve reflejado este trabajo. También la batería, es imponente la batería, con ese doble bombo espectacular, ¿no?, con ese también esos ritmos que tiene la batería a momentos, ¿no?, los cambios de tempo de igual manera bien marcados en los momentos que son de super velocidad ese bombo, pero es a 1000 por hora. De igual manera con lo que es la caja, los platillos, los arreglos que son fundamentales en cada tema. La tercera canción, que es la que le da el título al álbum, Invalorable, un temazo de igual manera, y una de mis favoritas, que es Punto Sin Retorno. ¡Qué temazo que es! Yo me acuerdo cuando escuché por primera vez este tema, ellos subieron el video en el YouTube. ¡Qué temazo! Es un temazo brutal la banda, o sea, ¡qué técnica! De igual manera, en esta canción, el aspecto lírico, por ejemplo, en esta frase, lo que hicimos sin pensar nos castiga recordar. ¡Qué brutal frase! Una de las más memorables, ¿no?, de lo que yo al menos he escuchado en mi vida. Espectacular cómo la banda ha trabajado sus líricas, el track número 5 que se llama Solo, y el track número 6 también, que es la canción Ante Tu Mirada, una de las canciones pues más famosas también de ellos, una de las canciones que a la gente también le encanta cantar porque tiene una letra, pero es brutal, buenísima la letra. En este track podemos fijarnos también que tenemos ciertas colaboraciones. Hay una voz femenina por ahí que se escucha en ciertos coros, también hay una voz limpia que es masculina, conjuntamente con esas vocales, los screams de Gustavo Dueñas. Así es que es un temazo este, cada canción es impresionante cómo te transmite aquello, ¿no? Y esta canción, Ante Tu Mirada, es una canción que digamos es de lo más tranquilo, porque las otras canciones son súper, hiper, que mega desaforadas, ¿no?, con una potencia impresionante. Esas canciones que devastan absolutamente todo, que la gente pues arma ahí su pogo, el mosh pit, cabecear a lo loco, que es para de igual manera levantar los puños, para saltar inclusive. Es muchísimo lo que te transmite cada una de las canciones. También hay que decir que la canción Camino a Tar también es una canción un poquito más tranquila, ¿no?, más o menos de la línea de lo que sería Ante Tu Mirada. Pero de ahí las otras canciones es brutalidad total, velocidad, agresividad, de igual manera todo lo que es los breakdowns, súper bien elaborados, que son para el deleite de cualquier persona que ama el metal, que ama la música pesada. Esta es música pesada, enérgica, pero que asimismo, no sé, a mí al menos me cambia hasta de ánimo, me da hasta, me llena de energías, te da ganas hasta de seguir adelante escuchar este tipo de música. Mi más amplia recomendación a que ustedes escuchen este trabajo, busquen a la banda en Bandcamp, escuchen este disco. De igual manera, los otros trabajos de la banda son también muy buenos, seguramente a futuro de igual manera haré un video pues comentando aquello, pero este trabajo es mi favorito. Este es el trabajo de 10 sobre 10 que tiene la banda, un trabajo que desde el principio del disco hasta el final es de un disfrute, pero por completo, con canciones que uno siempre demanda escucharlas en vivo. Y como les digo, siempre es un placer poder verlos a ellos tocar en vivo, y ojalá estos panas toquen siempre y que no se mueran nunca. Mis amigos, muchísimas gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima. A esta hora llegaron los arribos a la biblioteca del Rock Radio. We'll be right back. eso, gente, después de escuchar este temita de Descomunal, vamos a continuar con la programación. Ahora vamos a entrar al segmento que cierra el programa de este domingo. Vamos a escuchar, vamos a empezar escuchando a la banda Ignominus con el tema Desequilibrio del Ser. Y luego vamos a escuchar, cambiando de ritmo, vamos a escuchar a la banda Litio con el tema Yo No Estoy Muerto, que es un tema que está grabado en vivo desde Cosmos Music. Yeah,